Bienvenidos a su programa favorito del Día de los Muertos. Un recorrido del Día de Muertos. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que es el Día de Muertos. Tendremos un programa muy interesante. Hablaremos sobre los muertos. Vamos con mi amiga Tania. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias, Melina. Es un gusto estar con ustedes. En cabina nos acompaña Manuel, el operador del programa. Para comenzar, nuestro amigo Manuel nos pondrá una bonita cápsula del Día de Muerto. Día de los Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Las fiestas de los muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico porque es la única fiesta que se celebra cuando iniciaba la recolección o cosecha. Es decir, es el primer gran banquete después de la temporada de escasez de los meses anteriores y que se compartía hasta con los muertos. En la cultura náhuatl se considera que el destino del hombre era perecer. Este concepto se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. Por ejemplo, existe un poema del rey y poeta Nezahualcóyotl de 1391 al 1472. Somos mortales, todos habremos de morir en la tierra como una pintura. Todos iremos borrando como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditado, señores águilas tigres, aunque fueras de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar. Este sentimiento de la representación del destino se debe entender en el sentido de que el pueblo azteca se concebía como soldados del sol, cuyos ritos contribuían a fortalecer al sol Tonaitiu en su combate divino contra las estrellas, símbolos del mal y de la noche o de la oscuridad. El Día de Muertos encuentra en los pueblos de México como una expresión de verdadero fervor por lo mágico, lo histórico y lo maravilloso. La muerte desde la aparición del hombre sobre la tierra ha generado un culto muy particular. Las culturas prehispánicas concibieron la muerte con una dualidad con la vida. El origen de la ofrenda está en el culto que las razas autóctonas rendían a sus muertos. La UNESCO ha declarado esta festividad como patrimonio de la humanidad. Muy interesante esta cápsula de nuestro compañero Manuel. El Día de los Muertos es un día muy especial porque nos visitan nuestros familiares que ya se fueron al cielo. Por este día se pueden comunicar. Gracias por no cambiarle a la estación de radio. Como les decíamos, en Estados Unidos los niños se visten de varias formas, pero no de cosas amistosas, sino que de muertos, de los que asustan. Pero no están en su casa, sino que van a pedir dulce. Yo también le voy a dar una gran información sobre lo mismo. ¿Sabían que en Halloween deben de poner calabazas para defenderse de los muertos? No, gracias por acompañarnos, ya nos tenemos que ir. Soy Daniel Alejandro, gracias por acompañarnos. Este es el programa del Día de los Muertos. Muchas gracias por acompañarnos.